al despertar. Me saciaré de tu semblante, Señor, al despertar. Me saciaré de tu semblante, Señor, al despertar. Me saciaré de tu semblante, Señor, al despertar. Me saciaré de tu semblante, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Atiende, Señor, a mi clamor. Presta oídos a mi súplica, que mis labios no traicionan, Señor. Salga de ti la sentencia, porque tus ojos ven la rectitud. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor, al despertar. Me saciaré de tu semblante, Señor. Sondea, Señor, mi corazón. Escrútalo de noche, Señor. Pruébame al crisol, pruébame al crisol, porque tú sabes que no hay malicia en mí, que mi boca no miente como hacen los hombres, que he guardado tu palabra, Señor, que no he seguido los caminos del violento, que a tus huellas he ajustado mis pasos, que no vacilaré, que no vacilaré. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. A ti yo te invoco, Señor. Concédeme, Señor, una respuesta. Muéstrame los prodigios de tu amor, porque tú salvas al que se apoya en ti, porque tú ayudas al que se refugia a tu derecha. Como a la niña de tus ojos, guárdame. A la sombra de tus alas, escóndeme. Mira que quieren matarme. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Míralos, están cerrados en su orgullo. Hablan y la arrogancia está en sus bocas. Avanzan contra mí, ayúdame tú, Señor. Líbrame de los hombres de este mundo, de los hombres cuyo premio es esta vida. Colma llénalos de tus bienes, Señor. Llénales el vientre y que sus hijos se sacien. Que yo al despertar me saciaré de tu rostro, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.